Le da despacito, le da despacito. Tirando millas, puntos y... Bueno, pues eso, que sepáis, estamos ya en directo. El orden de esta grabación va a ser un poco particular, porque bueno, es como son las cosas del directo. Va a ser primero el concierto, después remontaremos los trastos y prepararemos lo que es la entrevista LSM. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que mola ver esto tan lleno, este estudio. Si queréis echar una manilla a la emisora, pues ahí tenéis la barra, las cervezas, los refrescos a un pavete para echarnos una manilla. Y nada, ya LSM, cuando os dé más rabia, podemos ir empezando pues con el plato fuerte de esta mañana de vermú. Vamos a por ello. Eso es LSM en acústico, señores. Hay gente, hay gente. Ahí. Bien. Vamos. ¿Tenéis setlist? ¿Tenéis setlist? ¿Hay setlist? Sucumbir era, ¿no, chavales? Venga, vamos a darle a Sucumbir. Esta la sabéis, ¿eh? Y todo, ¿eh? Me hacéis emocionarme, macho, ¿eh? ¿Qué sé, ¿eh? 44 grados aquí dentro. A estas alturas, ¿eh? A estas alturas. Bien.

generaciones que no se paran. ¡Qué bonita esta también, más! Gracias, familia. Devolverme los pies, hijo puta. Ahora Sarandonga, ¿no? Venga, va. Un, dos. O Amigos para Siempre, venga. Amigos para siempre. Son temazos, coño. Venga. ahí. Muchas gracias, familia. Ya no son todas. Finito. Pues ya estaría. La fachada. Esta canción solo tiene un mensaje. Fascismo nunca más. ¿En serio? Me la podemos liar. No, me acuerdo ya. No me acuerdo cómo empezaba la primera estrofa, Rocco, de letra. Vais en manada, vais en manada. Pues ya verás la que voy a liar. No grabéis esto, venga. Está en directo. Vamos a liar. La fachada. Esta canción solo tiene un mensaje. ¡Fascismo! ¡Nunca más! Ahí, ahí en medio acústico. Vais en manada fascistas de mierda, una pata de ineptos es lo que sois. Vais con cuidado que nadie se os pierda, hasta los cojones de vosotros estoy. Llamáis a los bungis cerdos y los pateáis sin dilación. ¿No os habéis enterado de que Franco ha muerto y seguís cantando el cara al sol? 20 de noviembre, diablo es un normal. 20 de noviembre, diablo es un normal. Yo me cago en Franco y en su sumisión. Arianos rapados que intentan imitar lo que nunca conocieron y jamás conocerán. Sois la brigada cabezas de polla y os hacéis llamar bases autónomas. Por lo menos 10 años, 10 años sin cantar esta canción o más, ¿eh? Me nos habéis quitado años de encima, ¿eh? Las tironas solo las tengo para esto, ¿eh? Me quedan, están ahí ocultas, ¿eh? Totalmente improvisado. Total, total. Llevo 10 años más, ¿cuánto, Marín, sin tocarla? 10 añitos. ¡Venga, va! Venga, recolocamos y la entrevista. Venga, vamos, dale. Llegadito, el ya se puede, ¿no? No, que está en directo, ¿no? Venga, sí, vamos poniendo una cancioncita mientras.